Al mariscal Kim Jong-un le dirigieron una carta el día 22 las integrantes de la delegación de funcionarias de la Asociación General de Coreanos en China, participantes en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. Las remitentes dicen como sigue: El estimado mariscal es el destino de compatriotas en ultramar y su cálido regazo es el del gran sol en que viviremos eternamente. Durante el Congreso, constatamos con gran emoción los indelebles méritos de los grandes hombres sin par que formaron a nuestras mujeres que en el pasado derramaban lágrimas bajo la opresión feudal y el martirio apátrida, como enérgicas fuerzas y heroínas de la época que impulsan una rueda del carruaje de la revolución. Presenciando los hechos de que, en la zona septentrional damnificada de la provincia Hamgyong del Norte, los habitantes se mudaron a nuevas viviendas al amparo del generoso padre, en el asilo infantil de Pyongyang, palacio infantil sin par en el mundo, los huérfanos juegan sin sentir una tristeza sin padres, y en el asilo de ancianos de Pyongyang, los viejos gozan de felicidad cantando la juventud a los 60 años y la vejez a los 90. Y ante la maravillosa realidad de la patria que corre galopando a mal lima y como tempestad, hemos sentido gran orgullo y dignidad de la Nación del Sol, que cuenta con nuestro mariscal, distinguido dirigente y máxima personificación de virtudes, alabado por todo el mundo. Para finalizar, la misiva desea de todo corazón salud al mariscal Kim Jong-un, radiante sol de la potencia Paektusan y generoso padre de todas las coreanas en China, por la ilimitada prosperidad de la patria socialista y la eterna felicidad de 80 millones de coreanos.